castígalo. A todos los hombres que son infieles, tu factoría, castígalo. Para que se manejen y no jueguen con las mujeres. Factoría, fuera. Los hombres infieles, los que maltratan y que humillan a las mujeres. Hoy, hoy, hoy, hoy, fuera. Los hombres infieles, los que maltratan y que humillan a las mujeres. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Si él te maltrata y no te mantiene, mujer, hay que darle queme a todos esos hombres que son infieles. Que qué, hay que darle queme. Si él no te da cariño y él no te sabe querer, hay que darle queme pa que respete y no juegue con la mujer. Que se preparen, que ahora los pantalones los llevo yo. Seré como la Bobby que dice los cortos que venga el diablo y que se lo lleve a todos que se consuman en el fuego del mismo infierno. Ellos se creman que las mujeres porque le guindan todo, porque Dios de una cosilla de ellos no sacó. Que le lave yo, que le cocine yo, que le planche a su mamá que fue que lo parió. Traigo puesto es ganar.